Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando acudimos a un médico y nos receta una aspirina, salimos convencidos de que nuestro mal no tiene importancia, aunque la tenga. Pero si el médico nos prescribe una serie interminable de estudios y medicamentos, el puro susto nos podría mandar bajo tierra. Este es para mí uno de los problemas más graves que sufre el azotón económico que ha puesto a temblar a las bolsas del mundo. El remedio podría resultar peor que la enfermedad. Las bolsas han venido cayendo paulatinamente durante las últimas semanas en medio de una volatilidad tremenda. Tan pronto subían no sé cuántos puntos como caían aún más en la misma jornada. Pero el lunes la caída fue vertical y en casi todos los mercados llegó a cifras de mareo. En Estados Unidos no hubo actividad económica. Día de Luther King, dato importante que nos hace pensar en especulación. Pero bueno, todo en las bolsas es especulación. Ahora bien, es significativo que el desplome ocurrió el día siguiente, fin de semana no cuenta, de que el presidente George Bush anunciara un plan de rescate basado en la devolución de impuestos para reactivar las compras, que no parece haber convencido a muchos, porque en primer lugar, nadie sabe si el plan podrá llevarse a efecto. Y aún en caso positivo, ¿qué harían los norteamericanos con el dinero inesperado? ¿Gastarlo? ¿Pagar deudas? ¿Meterlo bajo el colchón? ¿O lo que les salga del forro? Por otra parte, la crisis se encuentra en la Reserva Federal Norteamericana, una de cuyas funciones es mantener la estabilidad y contener los riesgos que puedan surgir en el sistema financiero norteamericano. A un ex asesor de Bush, que cada vez que habla se convierte en parte del problema en lugar de serlo de la solución. Desde luego, no se le pide que saque cascabeles y se ponga a bailar la jota, pero ya tendría que poner un rostro menos funerario cuando aparece en la televisión, además de que sus medidas poco han ayudado a estabilizar los mercados y son anunciadas con tanta anticipación y tal tibieza que los mercados las engullen aún antes de que se produzcan. Sustituyó Bernanke en el cargo a un viejísimo lobo, Alan Greenspan, cuya experiencia y cuyas arrugas le ayudaban a ocultar su verdadero estado de ánimo y que ahora retirado no pierde ocasión de echar leña al fuego. Lo cierto es que lo mismo que en el Titanic, nadie sabe el tamaño del boquete ni qué pasará con el barco de la economía mundial. Muchos afirman que el problema es de la economía norteamericana, esencialmente. Pero no podemos ignorar la inmensidad de los vasos comunicantes de la todavía economía más poderosa del mundo con el resto. Todo empezó con las llamadas hipotecas de alto riesgo que se concedían, como las tarjetas de crédito, a cualquiera que pasara frente a un banco. Luego, muchos no pudieron pagar. Pero yo pienso que otros factores han intervenido también. El increíble déficit norteamericano, la irrupción de China y su mercado de vendedores, no de compradores. Los altos precios del petróleo, todo eso y desde luego el entorno que integra, esos pequeños signos casi imperceptibles que hacen volar a las aves de las ramas de un árbol aunque se estrellen contra otra rama más alta, lo que llamamos volatilidad. ¿Es probable que afecte todo esto al Juan de a pie? Si se prolonga, si se estrangulan los créditos, si se cierran las fábricas, tendrá que suceder. Pero nadie puede asegurar ahora que esto esté ocurriendo ni que vaya a ocurrir. Los economistas son mucho mejores para explicar por qué ocurrió algo que para predecir qué pasará. Uno puede hacerles caso o no y da lo mismo. Lo mismo, por cierto, que a mí. Puede ser un gran día y mañana también.